Estamos con la nueva jornada especial, super, mega, ultra, archi, Día del Niño. Así denominada. Así Así. está denominada. Bueno, ¿y qué es? ¿Viernes, sábado y domingo? 13, Sí. 14 y 15 a partir. Claro, sábado, domingo y lunes, porque el lunes es feriado. Es feriado el lunes, me voy a olvidar. Che, pero ¿por qué es feriado? ¿Alguien sabe? Por el 17 de agosto. Ah, La el día jornada. de San Martín. Martín. Prócer, copado. Bueno, 13, 14, 15, a partir de las 16 horas en la Salamandra, abajo del puente Qué viejo. viejo. Entrada 30 pesos o lo que puedan colaborar, no es nada excluyente, abierto para todos. Y para los que fueron, siempre esta consigna de que ustedes van buscándole nuevo ensamble a lo que se va Sí, dando. hoy es. O sea, lo que viste no lo vas a volver a ver. No lo vas a volver a ver. Espectáculo nuevo, renovado. Con Vamos otro. a tener premios, superhéroes. Epa. Va a haber superhéroes, va a haber sorpresas, va a haber sorpresas. Bien. Igual el panfleto me adelantaron, eso era el. Bueno, va a haber regalos, pero no era la era de la idea, era sorpresa. Que era que fuera Sí, sorpresa. era bueno, pero como está el panfleto. Sobre todo para. Bueno, agosto es el mes de los peques, te dicen así en Sí, realidad. pero bueno, en realidad, bueno, vamos a aprovechar eso ya que. Para Y bueno, adelantarlo. igual yo lo voy a decir, vamos a regalar bicicletas, vamos a Netbook, regalar ah. Netbook, las tablets. Unas tablets para los Así chicos. que, no, que Para que están, sigan mirando. van escuchando y van. Dice, bueno, sábado, domingo y lunes, 4 de la tarde, y ahí, En la Salamandra, en la bajo el Salamandra. puente viejo. En la Salamandra. Los Festejamos el Día del esperamos. Niño, che. Siempre el pedido es que sea lo más puntual posible para que después no. Para que no se queden sin lugares, viste, sin butacas, porque si no se y pierden la en el puerta que tiquete. se abre y se cierra. Sí, todavía Claro. no ampliamos. Así que buenísimo. 30 pesos y si no lo que vayan ahí juntando Sí. como Claro, se familia. redondean, como decía. Van cuatro, bueno, pueden pagar 100 y pasa. Como que no nos ponemos tan firmes con eso. Buenísimo. ¿Y cómo sigue el proyecto grande de ese espacio? ¿Van bien laburándolo? Venimos bien, tenemos que armar la nueva comisión para que nos den bola o a moldearnos a la comisión vieja. Y Nada, eso. bien ahí arreglando cosas de esto como, bueno, para la gente que no conoce el espacio de la Salamandra, es un espacio de hace 11 años, un espacio de arte y bueno, y esto, hoy nosotros estamos renovando eso también. Claro, después Estamos. llegó un momento que hubo como un silencio, si bien había alguien que iba a hacer algo, Subió todo, no como, había mucho. claro, como 3 años de silencio ahí, bueno, había un chico que entrenaba circo ahí y nos invitó. Entonces nosotros estamos renovando con el tema circo, ¿viste? Claro. De Pero esto. el espacio está totalmente abierto a compartir todas Sí, las sí. ramas del arte y nada, eso. En cualquier momento va a venir, no queremos adelantar mucho, pero creo que va a venir un espectáculo de música, hay una banda, también eso, hay Buenísimo. compartir, intervención. Claro, está abierto a la gente que quiera presentarse ahí, hacer algo, está súper abierto. Queremos, bueno, armar una reunión abierta así para la También. gente que vaya. Y creo que va a ser Claro. los lunes, pero bueno, ya vamos a avisar eso por internet Y todo y lo esa que. cuestión. Y la convocatoria como corresponde. Claro. Bueno, lo concreto y lo real, este fin de semana largo, gracias por Sí. ayudar. Bueno, ya me puse contento, ya me Qué cambió bueno. la semana que viene, ¿Tenés se me hijos? va. Claro. Sí. Qué bueno, llévalos. Sí, igual, sí. Los dejo y me voy. Ah. Tiene un mes, igual me parece que ya Ah, ve. un mes. Sí. Ah, oh, claro, chiquitín. Difícil, difícil. Pero igual ya sonríe todo, yo creo que caza alguna onda. Che, Bueno, buenísimo. pero. Sábado, domingo y lunes, 4 de la tarde, abajo del Puente Viejo, La Salamandra. Especial Día del Niño. Recuerden 30 pesos y si no, lo que vayan ahí juntando como familia, acérquense. Lo importante es no perderse la oportunidad de compartir el hermoso mundo arte circense.